Hoy es viernes 14 de noviembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? PSN pide al Estado que presupueste la eliminación del bucle ferroviario. El diputado de PSN, Juan Moscoso, ha pedido al Gobierno de España que reconsidere su rechazo a la enmienda solicitada para asignar una partida en los presupuestos generales del Estado de 2015 con el fin de iniciar los estudios que permitan acabar definitivamente con el bucle ferroviario a su paso por Pamplona y eliminar el paso a nivel de Berriozar. Muestra de cine contra la violencia hacia las mujeres. Esta tarde tendrá lugar la séptima edición de la muestra de cortometrajes por la igualdad. Esta actividad se enmarca dentro de las actividades del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. La cita esta tarde a las 7 en el Kulturgune. Hoy empieza la segunda edición de la Semana de la Cazuelica en Berriozar. Esta es la segunda edición en la que los hosteleros berriozartarras mostrarán sus creaciones más propias del tiempo otoñal. Un total de 15 bares participarán en esta segunda Semana de la Cazuelica, en la que las vecinas y vecinos podrán degustar las mismas por 3 euros acompañados de un vino crianza, cerveza, mosto o marianico. Euskal Jaia, mañana en la Peña La Varga. La Sociedad La Varga de Berriozar tiene prevista para mañana una fiesta que gira en torno a la cultura vasca. Txalapartari, talos, zampantzar, danzak, sokatira o comida popular son algunas de las actividades que propone esta peña. Todo esto mañana sábado a partir de las 11 de la mañana en los locales de la Sociedad La Varga y alrededores. El colectivo de fotógrafas y fotógrafos de Berriozar ha organizado para este domingo una salida a Urbasa. Así es, Garas, y la finalidad de la misma, poder capturar siempre con el permiso de la meteorología el abanico de ocres que ofrecen los bosques navarros en esta época del año. Bergasqui invita a todo aquel que lo desee a pasar una mañana otoñal y tener la posibilidad de capturar alguna que otra imagen. La cita con la fotografía el próximo domingo 16 y la salida se hará en dos grupos distintos, el primero a las 6:30 de la mañana con el fin de poder aprovechar los primeros rayos de luz, y la segunda convocatoria para las personas menos madrugadoras será a las 8:30 de la mañana, ambas en la puerta del ayuntamiento. Los dos grupos se juntarán en la Sierra de Urbasa y esta información se puede ampliar en bergasqui.net o en la página de Facebook de este colectivo. Coca-Cola, Tabarea, música y humor para la tarde del domingo. El grupo de teatro Centimori Gabé ofrecerá la obra de teatro Coca-Cola, Tabarea. Se trata de una comedia musical y las entradas para esta función se pueden adquirir en taquilla desde una hora antes por 4 euros. La cita, el domingo a las 7 de la tarde en el auditorio. Hoy abrimos la sección de información deportiva hablando de Sokatira, ya que estábamos esperando los resultados de la final del campeonato navarro, en el que, por cierto, las chicas de Berriozar se hicieron con la chapela. Así es, se hicieron con la chapela, empezaron arrasando este campeonato y han terminado en lo alto del podium, Garasi, en el campeonato 6x6 de Sokatira Navarra. En la final jugada en Berriozar el pasado domingo, hacía 16 años que las chicas no ganaban una chapela y por fin ha llegado la misma. Además, de manera merecida, ya que una de las tiralaris nos comentaba para Berriozar y Ratia que habían sido unas tiradas muy duras y muy largas, incluso habiendo una de ellas nulas con el desgaste físico que eso supone, Galaxy. Los chicos no pueden contar lo mismo, ya que han quedado últimos en la clasificación de la categoría del 640 kilos en el campeonato navarro de 8x8. La próxima cita con la Sokatira, el próximo domingo a las 12:30 en el frontón de Aldaz, tirarán las correspondientes al campeonato navarro de 600 y 550 en los grupos mixtos. Y a continuación repasamos los señalamientos de los encuentros más destacados de fútbol para este fin de semana. Los chicos del regional jugarán contra el Aurrera el sábado a las 4 de la tarde en el campo de Berriozar. Los de segunda juvenil en Altsasu contra los Altsasarras el sábado también a las 4 de la tarde. Y las chicas del regional femenino aquí en casa contra el Ardoy el sábado también estás a las 6 y cuarto de la tarde. El sábado a la 1 menos cuarto, el grupo de cadetes A aquí en Berriozar contra los chicos del Altsasu, y el grupo de cadetes B jugarán en Atarrabia contra los chicos de Atarrabia el día 15, sábado a las 12 del mediodía. Y hacemos lo propio con los de la sección de baloncesto de Mendialdea, Kirol Elkartea. Cuéntanos, Xavi. Así es, el equipo senior masculino jugará contra el Larraona B en el Polideportivo de Berriozar mañana a las 7 y 10 de la tarde. El encuentro que tenía previsto el senior femenino ha sido aplazado y el cadete masculino jugará contra el Club Deportivo Lecaroz en el Polideportivo Municipal de Elizondo mañana también a las 11 de la mañana, y mañana también a las 10 y media en el Polideportivo de Berriozar el cadete femenino jugará contra el Caligrama Ardoy. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción para hoy, Garasi, nos dice que tendremos cielos nubosos a muy nubosos, chubascos débiles con posibilidad de ser localmente moderados. Durante la segunda mitad del día, posibilidad de tormentas, vientos flojos a moderados de componente sur, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado a notable descenso. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.